Allá en Formosa pasan muchas cosas, como es muy, muy fuerte el reclamo que estamos haciendo, porque creo que hay la razón de eso, que nosotros miramos, si hablamos de territorio, nosotros decimos que el occidental, la gente blanca, la política, siempre va a mirar a la parte del territorio como un negocio, porque de eso detrás hay otro interés, digamos, ya sea económico o para el progreso de la visión popular o el progreso de todos los ciudadanos argentinos. Yo siempre digo, cuando el hombre blanco, cuando llega a la parte del territorio, lo primero que hace es cortan un árbol, y lo primero que dice: voy a cortar esto y voy a hacer esta mesa, voy a convertir en mueble y voy a dar mi familia, voy a vender, voy a exportar a otro lado. Lo primero, cuando llega al territorio, encuentro un petróleo. Ahora está pasando en Formosa, en el oeste. Lo primero que dice: nosotros vamos a hacer la extracción, vamos a exportar. O cuando llega al territorio, lo primero que hace, digamos, es que ve un monte, un territorio lindo, ya empieza a desmontar, empieza a talar el bosque. Lo primero que dice: voy a sembrar acá soja, por lo tanto voy a desmontar y voy a... Y eso es lo que vemos, que lo que dice nuestro mayor es sabio, que esa es la mirada que hace el hombre blanco, digamos. En cambio, nosotros tenemos otra forma de mirar el territorio, porque cuando llegamos al territorio, primero sacamos de ahí nuestra medicina tradicional. Una de las cosas que hasta ahora mantenemos es nuestras mujeres, cuando hacen su artesanía, llegan al monte y sacan de ahí, ya sea cháguar o hoja de palma. O por ahí, cuando tenemos problemas afectivos, se nos muere un pariente, se nos parte un familiar nuestro, lo primero que hacemos, llegamos al monte, ya que o compartimos, llegamos al monte y convertimos, o tratamos de compartir con nuestro sagrado monte nuestra tristeza, nuestra dolencia, todo eso. Cuando llegamos, cuando volvemos del territorio, es como que nos sentimos muy aliviados. Y eso es lo que dicen nuestros ancianos, eso no, esas cosas, que es una enseñanza que lo llevamos, porque es algo innato, es algo que se siente. Y eso, por eso, como que siempre nos vamos a chocar con los políticos, porque piensa de otra forma y nosotros pensamos muy distinto.